Porque tengo el corazón vacío.

mi amor, que vivamos por siempre toda nuestra pasión. Eso es lo que desea mi propio corazón. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor. Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor. Así te quiero yo. Te quiero yo con el más puro amor, eso siente por ti mi sincero corazón. También